ratoncito que tal vez pudiera ser una bruja disfrazada con muchísimo poder. Soy valiente, no me asusta los fantasmas, agogó, ni las brujas ni los ogros, porque tengo a mi ratón. Le metí en la cama, le di el biberón. De los cuentos que les cuentan sus papás, ella se ríe contenta, no asustándose jamás, porque tengo mi coqueta, alegría y buen humor, sé besar y tengo amigos y un ratón muy juguetón. Le metí en